Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta matiné de viernes. Les recordamos que el viernes próximo estaremos en Formosa haciendo sí, el programa allí, el 1 de julio en Avellaneda, luego en Tigre el 8 de julio, en Ramos Mejía el 9 de julio. Y todo así por el estilo. Y así, en Salta y Tucumán el 21 y el 22, etcétera. Hablaremos esta noche de una nueva colección de seres extraños, pero estos son solo de la China. Y hay un libro en la China que se llama El San Ai Ching. Es un escrito que contiene descripciones de personas curiosas que se suponía habitaban en tiempos de la dinastía Xia, la primera y casi legendaria dinastía de la historia china. Entonces ahí hay una colección de seres. Algunos son animales y otros son personas. Un pueblo curioso, para empezar, era el pueblo de los cuerpos perforados. Se dice que en un lugar de la China vivía gente que tenía agujeros en el pecho, enormes agujeros en el pecho que le llegaban hasta el otro lado, ¿no? Ciertamente podía verse a través de estos seres sin que esto figurara como metáfora de honestidad o de sentido agudo para la observación de un pensamiento ajeno y oculto, en fin. Los pobladores de esta región de los cuerpos perforados podían ser transportados de la siguiente manera. Se los ensartaba en un palo, claro, y muy con práctico. Un solo palo se podían atravesar 20 o más seres. El palo discurría a través del orificio y así los seres podían transportarse, claro, fácilmente. Bueno, para el colectivo también. Así es. Algunas veces las familias se unían con sogas a través de los orificios para salir a dar un paseo y no perderse. Y no tenemos más datos acerca de esta población, lamentablemente. Dice el San Ai Ching lo que sigue acerca de otras poblaciones extrañas. Cierta vez que un viajero cronista pasaba por el sureste chino, frente al mar del sur, se sentó al pie de un árbol para descansar un rato. De repente oyó que alguien hablaba en las ramas más altas. Levantó la cabeza y vio que una pareja de jóvenes estaba conversando amablemente. Queriendo preguntarles por el camino, el viajero cronista les hizo señas. Los jóvenes no descendieron por el tronco del árbol, sino que se lanzaron hacia adelante y volaron en redondo para tocar inmediatamente tierra con mucha suavidad. Solo en ese momento el cronista descubrió que ambos tenían alas. Es que era el país de los hombres emplumados. Las gentes del pueblo emplumado eran muy altas y estaban cubiertas de plumón. Tenían alas en lugar de brazos y podían volar distancias cortas y alturas pobres. Tal vez, por ejemplo, de una planta inferior a una superior, me refiero a una casa, ¿no? O quizá hasta la copa de un árbol pequeño. Amables y tímidos, los hombres emplumados no abandonaban nunca su país. Dicen que cantaban maravillosamente bien y que eran magníficos danzarines. Cada vez que llegaba la primavera, el pueblo se reunía para un baile y el ave fénix era siempre invitado a la celebración. Y pasaba un ratito. Vecinos al pueblo emplumado vivían unos hombres que se distinguían por tener 6 dedos gordos en cada pie. Y eso es todo lo que sabemos. Más allá del Mar del Sur había un tal País de las Llamas, cuyos habitantes eran peludos de pies a cabeza. Este País de las Llamas fue la región primigenia, que solo sirve como indicación del lugar en donde nació este pueblo. Después fueron trasladándose. Ocurre lo siguiente: los hombres peludos del País de las Llamas podían lanzar, precisamente, llamas por la boca. A veces se enojaban sin ningún motivo y comenzaban a lanzar llamas, transformando los bosques en un mar de fuego. Estos incendios eran incluso perniciosos para ellos mismos, que debían trasladarse a nuevos sitios que ante nuevos enojos sin razón volvían a ser incendiados. Cada vez que llegaban a determinada región, al poco tiempo era incendiada y se iniciaba un nuevo traslado. Los hombres del país de las llamas fueron exterminados por las tropas de un príncipe porque estuvieron a punto de incendiarlo todo. También en China, pero mucho después, en tiempos de Confucio, se ha visto a un pájaro maravilloso. Y es este. Los agricultores chinos, además del dragón, disponían del pájaro llamado Shan Yang para obtener la lluvia. Tenía una sola pata. El Shan Yang bebía agua de los ríos y cuando la dejaba caer sobre la tierra, llovía. Dicen que un mago llamado Fei Lien lo domesticó y lo llevaba en la manga. Más allá de lo que hizo Fei Lien, los cronistas dicen que el Shan Yang se paseó una vez ante el trono del príncipe Qi, agitando las alas y dando brincos. El príncipe, alarmado, envió a uno de sus ministros a la corte de Lu para consultar a Confucio. La respuesta de Confucio fue la siguiente: este pájaro es un Shan Yang. Su aparición es señal de lluvia. Bueno, se conjeturó que si el Shan Yang se había presentado ante un príncipe, la lluvia debía ser fuerte. A eso le llaman pensar. Se advirtió al pueblo para que cavara canales y se repararan diques porque toda la región se inundaría. El príncipe acató las admoniciones del maestro y evitó así grandes desastres, puesto que tras la aparición del Shan Yang, tal como se había dicho, llovió abundantemente. ¿Vio? ¿Qué cosa, eh? Bien. Pero no aprendemos más. Últimos seres extraños en la China. El Xin Tian era un ser acéfalo que, habiendo combatido contra los dioses, fue decapitado y quedó para siempre sin cabeza. ¿Vio que a uno lo decapitan y después sí, se deja estar y no recupera el melón nunca más? La cabeza es como las papilas gustativas, sí, no se regenera. No se regenera. Bueno, pero consiguió este animal, por lo menos, ojos en el pecho y a partir de entonces el ombligo es la boca. Ah, no está tan mal entonces. Bueno. Brinca y salta en los descampados, blandiendo su escudo y su hacha. Ya está, no hay más nada que decir de ese animal. Suficiente. Sí. Otra. Existía un tipo de mosca que tenía el tamaño de una jarra grande. Los movimientos eran exactamente los de una mosca. Los pobladores de las aldeas en donde andaba esa mosca dicen que su zumbido se oía a varios kilómetros de distancia. Pero cuando escuchaban este zumbido, los pobladores se escondían en sus casas. Es que cuando una de estas moscas decidía posarse en la cabeza de alguien, bueno, le daba a la persona un golpe tan violento que a veces la mataba. 40% de las personas de aquella región morían al posársele una mosca grande como una jarra en la cabeza. Y estos son los últimos animales de hoy que tengo, que provienen del catálogo Shan Ai Ching, aquel escrito que contenía descripciones de innumerables seres de los tiempos de la dinastía Xia. Hermosas criaturas, no sé si hermosas, curiosas criaturas. Curiosas criaturas para una zoología fantástica. Hemos ido a la discoteca y ahí este hombre me habló de muchos animales fantásticos que él conocía. ¿Sí? Ah, sí. ¿Cómo la cuál? Chancha sin cabeza. Ah, bueno, sí. El hombre perro, el cuco, el hombre de la bolsa. Pero bueno, no son animales. Sí, fantasma. Sí, bueno, son míticos. Son criaturas, son, bueno, no sé si míticas. Sí, a mí me dio mucho miedo. Y el que más miedo me dio fue el unicornio azul. Pero no da miedo, ¿no? No es eso. Yo cada vez que lo escucho me escondo. Porque me da miedo. No, pero no es para y asustar. Y el tipo se lo toma con tanta calma. Mi unicornio azul, ¿cómo mi unicornio azul? Sí, es suyo, se le perdió, es una metáfora de otras cosas. Ah, menos mal que es una metáfora, yo ya estaba asustada. No, señora. Bueno. Ahora, el disco, el unicornio azul, ¿por quién se lo dio? Porque muchos cantan el unicornio azul. Inclusive no, ese lo elegí yo. Ah. Así que vamos a oír el unicornio azul por Mercedes Sosa. Adelante. Desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió, pero no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100,000 o 1,000,000 yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. De añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió, y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Era Mercedes Sosa en La Venganza Será Terrible, El Unicornio Azul.